Yo me siento profundamente enraizado en mi país, en la Argentina, pero me siento profundamente un latinoamericano. Y cuando pienso en eso, no defino una identidad cerrada, sino que defino un horizonte posible. En la tierra que hay detrás de mis ojos. Creo en la tierra, pero sobre todo en los hombres que están sobre ella, y por eso creo en las potencialidades abiertas que se esconden en las voces argentino y latinoamericano. Con las cámaras de televisión educativa nos hemos trasladado para recordar uno de los acontecimientos considerados como el primer y gran triunfo de las tropas artiguenses contra las fuerzas españolas en el proceso de emancipación del Río de la Plata, Batalla de las Piedras. Corre abril del año 11, el general en Mercedes su proclama y establece que tiemblen de la patria los tiranos, vencer es la consigna, el triunfo es nuestro, o morir es mejor americanos que vivir en afrentoso cautiverio. Aquí es donde está la concentración de fuerzas revolucionarias. Cuando decimos fuerza decimos, bueno, 1000 criollos que están instalados en ese momento aquí. ¿Qué es lo que se palpa esa noche? Se siente como esa calma antes de la tormenta. Esa tensión antes de desplegar la violencia. Y allá va, rumbo al sur, Montevideo, y allá vienen en su busca fuerzas reales. Y un 18 de mayo el patrio suelo se alza en triunfos de clarines orientales. Fue la primera batalla que se libra en el proceso de liberación del Río de la Plata. Esta batalla, el haberla ganado el pueblo oriental, significó para el resto de América un frente de batalla menos. La primera batalla ganada contra el poder español la gana Artigas en la banda oriental. Es la primera en orden cronológico. ¡Viva Artigas! ¡Viva la patria! Luego de la victoria de las fuerzas revolucionarias frente al ejército español, Artigas pronuncia la famosa frase: clemencia para los vencidos. Refiriéndose a los heridos del bando enemigo, claro, la grandeza también con el derrotado. Después del triunfo de la Batalla de las Piedras, comienza el sitio a Montevideo, pero Buenos Aires pacta con el virrey y ordena retirar las tropas. O sea, deja a la tierra oriental desprotegida, desnuda, y resulta, vamos a decirlo, un poco raro esto de retirar las tropas después de una victoria, ¿no? Bueno, de todos modos, Artigas no acata la orden y se va. Pero no se va solo. Todo un pueblo lo sigue. Soldados, mujeres y niños se suman a la marcha de su jefe y no lo hacen resignados, ¿eh? Caminan, andan, llenos de certeza. Don José escribe: un mundo entero sigue retardando mis marchas. Cuando yo leí esto creí que el caudillo exageraba un poco al decir un mundo entero. Sin embargo, encontré datos que le daban la razón. Mirá, acompañaban a Artigas 6.000 soldados, 4.435 civiles, dentro de los cuales había mujeres, niños y familiares de soldados. Había 846 carruajes y un número importante de charrúas que los seguía, ¿no? La verdad es que me cuesta imaginar a toda esta cantidad de gente siguiendo a un hombre, a un solo hombre. ¿Por qué? ¿Qué causaba Artigas en el pueblo? ¿Qué tan lejos o tan cerca estaban de lograr lo que buscaban? Si hasta muchos se sumaban al paso de la caravana, ¿tan convencidos estaban de dejar todo, todo y seguir a un hombre? Y en esto de imaginarme a semejante columna de gente, me ayuda un texto del abuelo de China Zorrilla,

pisoteando el silencio en las esquinas, con banderas y palos a lo ancho. Las murgas despiertan los pasos cansados de las tropas del 1811. Como los arroyos escucharon las guitarras de los fogones, hoy en las calles resuenan voces de a miles. Como los montes vieron pasar a los orientales, hoy las veredas sienten el baile de una murga de barrio. Hace 200 años, a puro coraje, a puro corazón. Hoy todavía, a puro carnaval, a puro grito. Ya no existen los gauchos montoneros, ni el grito del charrúa exterminado. Pero el recuerdo de la ciudad se alza, por sobre la injusticia es su reinado. En el Caraguatí se hizo semilla, el héroe protector del pueblo libre, y floreció en tierra americana su verbo conductor incorruptible. Después de un siglo y medio te debemos, compañero y padre de la patria. La idea pedra que cobijaste para los pueblos que guiaste y te idolatran, te debemos aún el cumplimiento del reglamento de tierra que creaste. Te debemos 30 años de destierro que por odio a los tiranos ofrendaste. Pero tu sacrificio no fue en vano, Mario está vivo entre la gente, se ha mojado en los ríos de tu patria y lo ha curtido un viento independiente. Tu ideario atrapado por los talas ha descendido al arroyo y a los montes, se encaramó en cerros y colinas y juntó profundidad con horizonte. Han cambiado los tiempos. Por clare entre las aguas que nos bañan, por tenaz es arado, abre tierra. Hoy tu pueblo camina hacia otra aurora, levantando tus mismos postulados. Justicia. De Raúl Castro, Falta y Resto, La Redota. Y hace unos 2 o 3 meses tuve la oportunidad de estar en Uruguay y estaba preguntando por la Plaza de la Independencia. Hay un señor, un viejito, que era de Canelones y había ido a Montevideo a hacer una serie de trámites, me dijo, anda al Monumento de Artigas, y ahí vas a ver fechas, muchas fechas, pero ninguna frase. Porque parece que cuando erigieron el monumento, las frases que debían poner eran demasiado revolucionarias. Entonces pusieron todas fechas y fechas, ¿eh? Un poquito más, sabiendo también de la gente del pueblo, de los que cuentan cómo es la historia de los monumentos, de los museos, en esta parte de América, ¿no? Vienen mensajes, están llegando mensajes a cada instante. Primero te voy a recordar dónde podés llamarnos para dejar tu voz. Podés llamarnos al 0810-222-0870 y también al 4999-8700. A ver qué dicen. Felicitaciones. Millones de felicitaciones a Radio Nacional por haber puesto en el aire semejante programa. Mira, iba a mirar televisión, llegué a mi casa y dije, no, pues me prendo la radio. Y yo quería escuchar este programa. No hay palabras. Me emocioné hasta las lágrimas con lo poquito que pasaron hasta ahora. Saludos, un beso grande, María de San Martín. Hola, qué buena forma de relatar la historia. Celebremos que haya programas como estos, ¿eh? ¿Y qué va a pasar? ¿Solamente va a estar en el mes de enero? Sería bueno que un programa como esto se transmita o que tenga un espacio durante todo este año. Bueno, gracias. Gabriela de Ramos Mejía. Chao. Felicito porque es hermoso el programa y el título que le pusieron, Superior. Anoche lo viste a Chávez en la segunda parte de Canal 7 y he visto que dijo que es un coloniaje lo que se pretende hacer acá. Es bueno el programa de ustedes porque nos da de cara a nuestra tierra para que podamos defenderla, porque es nuestra tierra. Me gustaría que pasen el tema Don José por los animareños otra vez, y si no, pásenlo otra vez por la persona que los cantó, por el Pepe Guerra. Muy linda la canción, muy hermoso todo lo que hacen. Les agradezco muchísimo a Ángel San Fernando. Bueno, y estas voces que van llegando y que a uno le dan más ganas de empezar a hacer preguntas y preguntas y preguntas y desandar este camino de la historia que nos han contado para hacer nuevas preguntas y buscar nuevas respuestas. Colo, tenemos un blog también, ¿no? Sí, claro, pueden escribir o entrar en realidad a latierradetrasdemisojos.blogspot.com. Vamos a una tanda y enseguida volvemos. Te canto una canción. ¿Cantamos una canción o cantamos? De jardín. ¿Quién dijo que yo no sé cómo es la bandera mía? Si aquí en este jardín lo aprendí desde el primer día. Yo sé que tiene tres franjas, que el verano la creó. Y como la quiere mucho, le tiro un besito así. A ver, la quiero escuchar.